creemos que esta normativa pues no va a solucionar nada. No tenemos muy claro cuál es la filosofía con la que llega, pero lo que sí que demuestra es que al final pone todo su énfasis en las multas, ¿no? La multa mínima que contempla ahora es el doble que la máxima contemplada en la anterior normativa, y la multa máxima pues bueno, se multiplica por 10, ¿no? Creemos que pone todo el empeño en las multas, pero en ningún momento pues habla de informar a los ciudadanos de cómo hacer uso de las cosas o en medidas educativas para evitar problemas, ¿no? Además, especifica perfectamente cuáles son las obligaciones de los ciudadanos, cuáles son las sanciones a las que serían sometidos, pero en ningún momento comenta pues las obligaciones que debería tener el ayuntamiento y qué consecuencias tendría el no cumplirlas. Y en estos momentos pues bueno, me estoy acordando de las nevadas del año pasado. Y luego, por otra parte, sí que nos preocupa mucho, pues sobre todo en el tema de cárteles y demás, pues el uso político que se puede hacer de esta normativa, ¿no? Las multas son muy grandes, creemos que sobre todo los grupos más minoritarios y con menos capacidad para aparecer en medios de comunicación no tienen posibilidad de ejercer su libertad de expresión, y bueno, esta normativa pues viene un poquito a cercenar un poco más pues esa posibilidad. No estamos de acuerdo además en que bueno, la decisión sobre alguien, si alguien puede poner ciertos carteles o pancartas, queden en manos de una persona, porque eso, una vez más, pues hace que esa persona lo pueda usar políticamente, ¿no? Y en este pueblo ya tenemos experiencia de cómo se han utilizado las normativas de limpieza para perseguir a ciertos grupos, multar a ciertos grupos, incluso enviar a ciertos grupos, a ciertas personas a la cárcel por pegar carteles, y siempre han sido todos del mismo lado.